Ojos negros combinan con su pelo. Yeah, yeah. No la puedo olvidar. No, no. Es un problema, quisiera ignorarla, pero es que tiene algo que enamora. Me pone mal de la mente. Así mismo que me descontrola. Como lo hace el agua ardiente. Tiene algo que enamora. Me pone mal de la mente. Muy sexy, me baila de frente. Se pega a mi cuerpo suavemente. Yeah, yeah, yeah, yeah. Así mismo que me descontrola. Como lo hace el agua ardiente. Yeah, yeah, yeah, yeah. Así mismo que me descontrola. Como lo hace el agua ardiente. Si será su cara o su pelo, pero cuando ella llega a la disco, todo el mundo zumba al anzuelo. Los tigres más bravos por ella se enfrentan en un duelo. Siempre causa revuelo cuando rompe el suelo. Yo quisiera que ella se me acercara, aunque no hablara, que solo me bailara. Si ella supiera que lo que yo tengo por ella pagara tan solo porque me besara. Ella es sexy de los pies a la cabeza. No se esfuerza, le sale por naturaleza. Bebé, yo quiero que tú seas mi princesa. Este león está hambre. Ya se quiere comer su presa. Es que tiene algo que enamora. Me pone mal de la mente. Así mismo que me descontrola. Como lo hace el agua ardiente. Es que tiene algo que enamora. Me pone mal de la mente. Muy sexy, me baila de frente. Se pega a mi cuerpo suavemente. Hace el aguardiente.